Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Isabel Gómez García presidía en la tarde de ayer el primer pleno de esta legislatura, una sesión extraordinaria en la que se ha fijado la organización y el funcionamiento de la nueva corporación municipal. De esta forma, en este pleno se han creado 4 grupos municipales. El Grupo Municipal Socialista, donde actuará como portavoz municipal Manuel Ángel Chacón González; el Grupo Municipal Popular, con Manuel Toro Rincón como portavoz municipal; el Grupo Municipal Andalucista, donde ostentará la portavocía José Antonio Bautista Piña; y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, con Josefa Morales Girón como portavoz municipal. En el pleno, además, se ha dado cuenta de la constitución de la Junta de Gobierno Local, que se va a reunir cada viernes a las 10 de la mañana y a la que pertenecen la alcaldesa junto a sus 4 tenientes de alcaldesa. Esos 4 tenientes de alcaldesa serán los responsables del control de las áreas de urbanismo y desarrollo sostenible, el área de políticas sociales y educación, el área de cultura, deportes y turismo y el área de hacienda y régimen interior. 1. Dación de cuenta de la constitución de grupos políticos. Tiene la palabra el señor secretario del Ayuntamiento. De conformidad con lo prescrito en la ley, se han constituido los distintos grupos políticos municipales y se da cuenta de dicha constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, y quedan integrados de la siguiente manera: Grupo Municipal Socialista, integrante doña Isabel Gómez García, don Manuel Ángel Chacón González, doña Isabel María Bazán Fernández, don José Manuel Fernández Rivera, doña María Trinidad Jaén López, don Antonio Martel Moreno, doña Magdalena Burdallo Moya, don Andrés García Gómez y doña Virginia Bazán Calvillo. Actúa como portavoz titular don Manuel Ángel Chacón González y portavoz suplente doña Isabel María Bazán Fernández. Segundo lugar, Grupo Municipal Popular, integrado por don Manuel Toro Rincón, doña María de los Remedios González Lobo, don José Gabriel Calvente Nieto, doña María del Carmen Moreno Zurita y don Alejandro Tenorio Pérez. Portavoz titular don Manuel Toro Rincón y suplente los 4 restantes concejales por el orden en el que han sido citados. En tercer lugar, Grupo Municipal Andalucista, integrado por don José Antonio Bautista Piña y doña María Jesús Pérez Gutiérrez, y actuará como portavoz titular don José Antonio Bautista Piña. Y finalmente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, con único integrante doña Josefa Morales Girón, que a su vez actuará como portavoz del mismo. Bien, muchas gracias. El punto número 2, dación de cuenta de decreto de la alcaldía sobre Junta de Gobierno Local, tenientes de alcaldesa y delegaciones. Tiene la palabra el señor secretario. Bien, de manera trastada, se da cuenta de que mediante decreto de la señora alcaldesa de 15 de junio de 2015 quedó constituida la Junta de Gobierno Local, integrado por los miembros siguientes: como presidenta la señora alcaldesa y vocales don Manuel Ángel Chacón González, doña Isabel María Bazán Fernández, don José Manuel Fernández Rivera y doña María Trinidad Jaén López. La Junta de Gobierno celebrará sus sesiones ordinarias toda la semana, los viernes a las 10 horas. Y la alcaldesa queda facultada para suspender la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno del mes de agosto y para alterar las que coincidan con Semana Santa, Navidad u otras festividades. Igualmente, mediante decreto también de la misma fecha, de 15 de junio, por la señora alcaldesa, se procedió a nombrar como tenientes de alcalde a los concejales miembros de la Junta de Gobierno que se relacionan. Primer teniente de alcaldesa, don Manuel Ángel Chacón González. Segunda teniente de alcaldesa, doña Isabel María Bazán Fernández. Tercer teniente de alcaldesa, don José Manuel Fernández Rivera. Y cuarta teniente de alcaldesa, doña María Trinidad Jaén López. Asimismo, en el citado decreto, para la supervisión y coordinación de las distintas áreas de actuación municipal, se establece el siguiente reparto. El primer teniente de alcaldesa, don Manuel Ángel Chacón González, será responsable de las áreas de urbanismo y desarrollo sostenible. La segunda teniente de alcaldesa, doña Isabel María Bazán Fernández, quedará responsable de la supervisión y control del área de política social y educación. El tercer teniente de alcaldesa, don José Manuel Fernández Rivera, área de cultura, deporte y turismo. Y la cuarta teniente de alcaldesa, doña María Trinidad Jaén López, área de hacienda y régimen interior. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta alcaldía, las atribuciones y competencias serán realizadas por los tenientes de alcaldesa por el orden de su nombramiento. Igualmente se da cuenta al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 y siguientes del ROF, que mediante resolución, decreto de la misma fecha citada, la señora alcaldesa ha efectuado a favor de los concejales que a continuación se relacionan, una delegación general de atribuciones. Al concejal don Manuel Ángel Chacón Fernández, las materias de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. A la concejala doña Isabel María Bazán Fernández, asuntos sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrios, tráfico y policía. Al concejal don José Manuel Fernández Rivera, cultura, festejo, turismo y comunicación. A la concejala doña María Trinidad Jaén López, hacienda, personal, calidad administrativa y participación ciudadana. Al concejal don Antonio Martel Moreno, juventud, deportes y emisora municipal. A la concejala doña Magdalena Burdallo Moya, mujeres y políticas de igualdad, fomento creativo y comercio. Al concejal don Andrés García Gómez, parques y jardines, medio ambiente y cementerio. Y finalmente a la concejala doña Virginia Bazán Calvillo, mayor, salud y consumo y seguridad ciudadana. Señala también que esta delegación general de competencia comporta tanto la facultad de dirección de la materia de los servicios correspondientes como su gestión, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Y todo ello bajo la coordinación del titular de la tenencia de alcaldía responsable del área correspondiente. Finalmente también señalar que mediante decreto de esa misma fecha, por la señora alcaldesa, se ha decretado delegar en la Junta de Gobierno atribuciones en materia de gestión económica, de recursos humanos, urbanismo, patrimonio, en materia de subvenciones, convenios y reclamaciones de responsabilidad patrimonial, en los términos que figuran concretamente en el decreto y al que me remito. En el pleno de ayer, además, se ha acordado que las sesiones ordinarias de pleno dejarán de celebrarse los miércoles para pasar a ser convocadas el último martes de cada mes. Del mismo modo, el pleno también ha aprobado por unanimidad la creación y la composición de diferentes comisiones informativas permanentes. Estas comisiones informativas se van a reunir con carácter ordinario la semana antes de la celebración de una sesión plenaria. Pasamos al punto tercero, periodicidad de sesiones plenarias. Tiene la palabra el señor secretario. En la parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así: único, establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebren con carácter mensual y concretamente el último martes de cada mes, a las 8 horas en horario de verano y a las 19 horas en horario de invierno. Si el último martes del mes fuese festivo, se celebrará la sesión el siguiente día hábil inmediatamente posterior y no se celebrará sesión ordinaria en el mes de agosto. Lo sometemos a consideración de este pleno si hay alguna intervención y si no pasamos a votación. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 4, creación y composición de las comisiones informativas. El señor secretario. En la parte resolutiva del acuerdo. Antes de continuar, le recuerdo a los señores concejales que si alguno de ellos quiere, puede pedir la lectura extractada de los acuerdos. Mientras tanto, yo efectuaré, la lectura íntegra de las propuestas de acuerdo. Mientras tanto, yo efectuaré, por celeridad y porque ya es conocido de todos ellos, una lectura extractada de las propuestas de acuerdo, pero les recuerdo que cualquiera de ellos tiene derecho a exigir y pedir que se lea íntegramente. De manera extractada, esta propuesta de la alcaldía sobre creación y composición de las comisiones informativas dice así: se crean las comisiones informativas de carácter permanente siguiente: la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas, con competencia en materia de hacienda, personal, calidad administrativa, participación ciudadana, seguridad ciudadana, tráfico, policía, emisora municipal de radio, comunicación y comercio. En segundo lugar, la Comisión Informativa de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, con competencias en materias de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, parques y jardines, medio ambiente y cementerio. En tercer lugar, la Comisión Informativa de Política Social y Educación, con competencias en materia de asuntos sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrio, juventud, mayor, salud, consumo, mujer y políticas de igualdad. Y finalmente, la Comisión Informativa de Cultura, Deporte y Turismo, con competencias en materia de cultura, festejo, turismo, deporte y fomento creativo. Las comisiones informativas estarán integradas por 9 miembros, incluida la alcaldesa, que es la presidenta nata de todas ellas. Formarán parte de las comisiones informativas en calidad de vocales 4 concejales del Grupo Municipal Socialista, 2 concejales del Grupo Municipal Popular, 1 concejal del Grupo Municipal Andalucista y 1 concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. La adscripción concreta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de la misma se realizará mediante escrito del portavoz dirigido a la alcaldesa y del que se dará cuenta al pleno. Se designará de igual forma un suplente por cada titular. La adscripción de los miembros a las comisiones informativas deberá efectuarse en el plazo de una semana a contar desde la correspondiente notificación del presente acuerdo, quedando facultada la señora alcaldesa para, mediante decreto, proceder a su nombramiento. Señala igualmente que las comisiones informativas se reunirán con carácter ordinario dentro de la semana anterior a la celebración de cada pleno, debiendo mediar entre esta última sesión de aquella y la del pleno al menos 2 días hábiles. Pues sometemos a votación la creación y composición de comisión informativa. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. En lo que se refiere a los órganos colegiados, los grupos municipales han aprobado por unanimidad la designación de los representantes del Ayuntamiento en entidades como la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, el Consejo Rector del Patronato Municipal Radio Ubrique, la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes y los consejos escolares. Punto número 5, nombramiento de representantes en órganos colegiados. Tiene la palabra el señor secretario. Se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente acuerdo sobre nombramientos de representantes del Ayuntamiento en los distintos órganos y entidades que a continuación se relacionan. En la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, la alcaldesa, doña Isabel Gómez García, concejala propuesta del PSOE, como titular, doña María Trinidad Jaén López, y como suplente, don Manuel Ángel Chacón González. También otro concejal a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, como titular, don José Manuel Fernández Rivera, y como suplente, doña Isabel María Bazán Fernández. En cuanto al concejal a propuesta del Partido Popular, se ha renunciado provisionalmente a su designación. En cuanto al Consejo Rector de Radio Ubrique, como representante del Grupo Municipal Socialista, actuará de titular don José Manuel Fernández Rivera y como suplente don Manuel Ángel Chacón González. Como representante del Grupo Municipal Popular, titular don Manuel Toro Rincón y suplente doña María Remedio González Lobo. Representante del Grupo Municipal Andalucista, como titular don José Antonio Bautista Piña y suplente doña María Jesús Pérez Gutiérrez. Y finalmente, como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, como titular don Miguel González Rodríguez y como suplente don José García Solano. En la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deporte, representante del Grupo Municipal Socialista, titular doña María Trinidad Jaén López y suplente doña Virginia Bazán Calvillo. Como representante del Grupo Municipal Popular, titular don Alejandro Tenorio Pérez y suplente don Rodrigo Pérez Orellana. Representante del Grupo Municipal Andalucista, don Sergio Dorado Martínez. Y representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, como titular, don Francisco David Menacho Pérez y como suplente, don Manuel Ramírez Ordóñez. En cuanto a los consejos escolares, se propone la designación de los siguientes representantes de esta corporación. En el Colegio Público Ramón Crosa, don José Antonio Ramírez Redondo. En la Escuela de Adultos, doña Isabel María Bazán Fernández. En el Colegio Reina Sofía, don José Gabriel Cabente Nieto. En el Colegio Benafelí, doña María Jesús Pérez Gutiérrez. En el Fernando Gavilán, don José Manuel Fernández Rivera. En el Colegio Víctor de la Serna, don Antonio Martel Moreno. En el Instituto de Educación Secundaria Nuestra Señora de los Remedios, doña Isabel María Bazán Fernández. En el Instituto Francisco Fatou, doña María Remedio González Lobo. Y finalmente, en el Instituto de las Cumbres, doña Josefa Morales Girón. Se somete también a votación esta propuesta, que fue también vista por todos los grupos municipales, así que pasamos a votación. ¿Votos a favor? Yo tengo que levantar. Unanimidad. Gracias. En el Pleno, asimismo, se ha aprobado la relación de cargos que se van a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva, la Alcaldía Presidencia y 4 tenencias de alcaldesa. Esta propuesta se ha aprobado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, la abstención de los grupos municipales Andalucista y Popular y el voto en contra de Izquierda Unida. Bien, la propuesta de acuerdo dice así. Primero, aprobar la siguiente relación de cargo que podrán ser desempeñados en régimen de dedicación exclusiva. La Alcaldía Presidencia y 4 tenencias de Alcaldía. Aprobar igualmente la cuantía máxima con la que podrán ser retribuidos los citados cargos en cantidades brutas mensuales, refiriéndonos siempre a 14 pagas. El cargo de la alcaldía tendría una retribución mensual bruta de 2.900 euros. Una de las tenencias de alcaldía tendría una retribución mensual bruta de 2.128 euros y tres tenencias de alcaldía tendrían la retribución mensual bruta de 1.915,70 euros. Estas retribuciones se incrementarán anualmente en idéntico porcentaje al de la subida en las retribuciones del personal al servicio de esta corporación, de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, se les podrá reconocer su carácter retroactivo desde el momento efectivo del nombramiento. Se aprueba igualmente la correspondiente modificación de las bases de ejecución del presupuesto del año 2015, así como a realizar la modificación presupuestaria que, en su caso, fuera precisa para la existencia de consignación presupuestaria. Y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases. Nosotros, lamentándolo mucho, no estamos de acuerdo. Teníamos la esperanza de que este grupo de gobierno iba a lo que era atenerse a la situación de crisis que estamos padeciendo. Y claro, lo que comprobamos es que los sueldos siguen igual que en el gobierno anterior, pero no tenemos en cuenta el incremento de... Perdona, Pepi, el micro, por favor, porque no se va a grabar. Que no estamos teniendo en cuenta el incremento de personal de gobierno. Entonces, nosotros hemos estado haciendo cuenta y la verdad que aumenta en 53.639,60 de forma anual, que serían como unos 9 millones de pesetas de las antiguas pesetas. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo. Teníamos la esperanza de que o bien el total del gobierno, del monto del gasto del anterior gobierno se repartiese entre todos los participantes del gobierno, o bien esperamos también una disminución de un 20%. Nosotros, la verdad, que esperábamos que se redujesen un poco los costos, vemos que no ha sido así, entonces no estamos de acuerdo. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista nos vamos a abstener en la propuesta. Es una propuesta que se hace por parte del equipo de gobierno y nosotros no le vamos a poner pega, no por nada, sino porque siempre hemos defendido que era la Junta de Gobierno la que se tenía que liberar y en este caso pues se está haciendo así. Se está liberando una Junta de Gobierno y se está liberando además con unas remuneraciones que en su momento el Grupo Andalucista también defendió que eran las que creíamos que eran acordes a lo que se tenía que cobrar por parte de los concejales, tanto del concejales como por parte de alcaldía. Y por lo tanto, pues nosotros nos vamos a abstener. Eso sí, nos abstenemos no por nada, sino porque lanzamos ya desde ahora el reto de que nos sentemos y que zanjemos esto de forma definitiva y una vez que ya estemos todos de acuerdo y para las próximas legislaturas, pues no tengamos esta polémica ni tengamos el mismo problema que todos los equipos de gobierno tienen en el primer pleno en el que nos tenemos que sentar todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes a todos. El Grupo Popular se va a abstener en esta ocasión, ya que la anterior legislatura había el Grupo Popular liberado solamente y entiende que, lógicamente, que para el buen funcionamiento del ayuntamiento tiene que haber estos concejales con dedicación exclusiva y por lo cual el Grupo Popular se abstendrá en esta votación. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. Hola, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Socialista, desde la primera reunión que tuvimos con los grupos, la primera frase fue: abrimos el debate porque creemos que la estructura del Gobierno Municipal se tiene que consensuar. El debate sigue abierto y la primera propuesta la hemos escuchado esta tarde y me alegra que se recoja el guante por parte del resto de grupos. Creemos que mientras tanto, nosotros pensamos que con la estructura que tiene actualmente el Ayuntamiento de Ubrique y las previsibles cargas de trabajo, entendemos razonable organizar el funcionamiento del Ayuntamiento en cuatro áreas de trabajo que estarán coordinadas por los tenientes de alcalde, que coordinarán el resto de delegaciones además de las suyas propias. En cuanto a las cuantías, como digo, el debate sigue abierto y mientras tanto, en tanto en cuanto cerramos un acuerdo, pues apostamos por lo que se ha venido aprobando por el resto de corporaciones años atrás. El debate en este punto lo cerraba la alcaldesa Isabel Gómez, la cual ha agradecido el apoyo de los grupos municipales a la estructura de gobierno propuesta y a las retribuciones que se van a percibir. Bueno, quisiera agradecer el ofrecimiento de determinados grupos para llegar a un acuerdo definitivo en el que la corporación sea capaz de determinar tanto la estructura de gobierno municipal y las retribuciones que tengan que tener. Y como pueden comprender, pues mientras que siga ese acuerdo, el Grupo Socialista, en este caso teníamos que hacer una propuesta en concreto. No hemos basado en intentar de buscar el máximo consenso y acuerdo o apoyo posible a estas propuestas y por eso hemos mantenido decisiones que se han adoptado por diferentes grupos en anteriores años, tanto en la cuantía de las retribuciones como presentar una estructura de gobierno municipal con dedicación exclusiva. Es cierto que se incrementa en 2 personas, pasamos de 3 liberados a 5, pero se mueve en la horquilla que tanto en los gobiernos del Partido Andalucista con el Partido Popular y posteriormente el Partido Popular en minoría, pues podríamos barajar, ¿no? Que se de la horquilla de los 7 a los 3 del último mandato. Me sorprende que determinados criterios por parte de algunos grupos sean conocidos en esta sesión plenaria y no se hayan puesto sobre la mesa en las reuniones que hemos mantenido. Soy perfectamente consciente que cada uno tiene que defender lo que entienda, pero tengo que decir que este equipo de gobierno tiene muy presente la situación de crisis que padece este municipio y los ciudadanos de Ubrique. Por eso creemos que es necesario crear un equipo de gobierno con la dedicación suficiente para que pueda atender todos los problemas de Ubrique, porque si no estaríamos en la tesitura que para poder trabajar por toda la situación y problemas de nuestros ciudadanos hay que dedicarle tiempo y trabajo. Y hemos hecho una propuesta que nos parece razonable, porque se trata de coordinar las distintas delegaciones que recaen en cada una de las áreas, además de las propias delegaciones que tienen estas personas y estos concejales que estarán con dedicación exclusiva, que, como bien decíamos, al final se está liberando lo que es la Junta de Gobierno local. Agradecer de nuevo todas las intervenciones y que ojalá seamos capaces de abordar un acuerdo futuro que zanje de una vez por todas pues este debate continuo, mandato tras mandato. Muchas gracias y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Yo lo hubiera hecho al revés. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se aprueba la propuesta con 9 votos a favor. Un voto en contra y 6 abstenciones. Gracias. En la sesión plenaria de ayer también se fijaban las asignaciones a los grupos políticos y la creación de 2 secretarías de grupo, aspectos que se los ampliaremos mañana viernes. De momento no hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.